Actividad del fin de semana de pádel, Juan Pablo, y me parece que tenemos a alguien en línea. Preséntalo vos. Estamos con el ganador y con el organizador, Damián Díez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Bueno, te felicitamos primero la música hecha pelota y te agradecemos por tu presencia aquí en el programa en Radio Rivadavia. Contanos cómo fue la experiencia, tercer torneo, si no tengo mal los datos, que ganás, y entre ellos un subcampeonato. Sí, como decís vos, bueno, el tercer torneo que gano, gané 2008, 2009, 2010 y el subcampeonato en 2007. Así que bueno, realmente muy contento por la actuación que tuvimos, aparte por haber venido, bueno, todas las parejas, mejores del ranking. La verdad que muy lindo ganar en casa. Bueno, algo que poca gente sabe quizás es que en la semana, ya llegado cerca del torneo, era una duda que tu presencia en el torneo, ¿no? Porque no tenías compañero. Sí, exactamente. Mira, cerraba el miércoles a las 12 del mediodía, cerraba la inscripción del torneo y estaba sin pareja. Por el último momento mi compañero, bueno, me dijo que no podía llegar a jugar este fin de semana, bueno, así que no tenía con quién jugarlo, y por suerte, bueno, pude conseguir a Miguel Codina, el Chaco, que más iba a jugar con otra pareja, y bueno, le tuvimos que decir, bueno, que iba a jugar conmigo, que me haga el aguante, porque estaba acá en Mar del Plata y que tenía que jugar el torneo, y bueno, por suerte vino y bueno, ahí pudimos salir campeones. Codina de Chaco, como marcabas, y ahora se viene un torneo, un próximo torneo, ¿no? Y seguramente lo jugarás con él nuevamente en Buenos Aires. Exactamente, bueno, ahora tenemos este fin de semana a Buenos Aires y vamos a jugarlo con Miguel. Así que bueno, a ver si podemos llegar a repetir la actuación que tuvimos acá en Mar del Plata. Con respecto a la final, cosas polémicas para remarcar quizás y que llaman un poco la atención. Primero, bueno, para remarcar que fue un partido durísimo de más o menos 2 horas y medias. Y segundo, los rivales, ¿no? Que en algún momento jugaron con el público, se animaron a cruzar palabras. Y hasta uno de ellos, cuando salía al descanso, se animaba a tomar un vaso de cerveza también. Sí, exactamente, bueno, como decís vos, estás muy bien informado. Y la verdad que la final fue bárbara, ¿no? Porque todo el entusiasmo que hubo, lo que fue el público, las reacciones que hubo, porque hubo un poquito de pica ahí en varias pelotas, discusiones, por ahí, viste, en decir cómo le estoy pegando la pelota, ¿entendés? Gritar, ahora no escucho que nadie hable, viste, y hallar las orejas como Riquelme. Claro. Bueno, sí, en cada cambio de lado también, bueno, en vez de tomar agua mineral, andar tomando cerveza, así es increíble. Damián Díez, después de Buenos Aires, se viene el torneo en Córdoba y La Plata. ¿Cómo viene, cómo sigue todo esto y si crecen las esperanzas para estar allí en noviembre en el Mundial? Sí, sí, la esperanza siempre la tengo, ¿no? De poder estar nuevamente en un Mundial, luego de 2 años de haber estado ahí en Calgary y Canadá jugando para la selección y tener su campeonato. La verdad que es algo fantástico. Bueno, tengo gran esperanza, ¿no? En poder ser convocado nuevamente por el capitán. Pienso que puedo llegar a estar por el tema de la experiencia, ¿no? Y llegar a jugar con los 5 otras personas, que jugadores que van a estar de España jugando. Bueno, Damián, desde aquí era comunicarnos con vos para comunicarle a la gente también cómo se había realizado el torneo, que en la previa estuvimos hablando y mucho de este torneo de pádel, realizado también en tu casa, por supuesto. Y nada, agradecerte por esta comunicación con la música hecha pelota por Radio Rivadavia y toda la suerte en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, y por qué no soñar en noviembre con un Damián 10 en el Mundial. Bueno, ojalá, Dios quiera que sea así como lo decís vos, ¿no? En tener otros logros, de tener otros campeonatos y si Dios quiere, bueno, poder estar nuevamente en otro Mundial. Bueno, un abrazo, Damián, que tenga suerte. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. La palabra de Damián Díez aquí en la música hecha pelota, ganador del torneo del cual fue organizador. Pero bueno, tampoco vamos a caer en la suspicacia, porque aquí no hay un Bracenas, ¿no? Que pueda tirar para algún lado, sino que el padre...